Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. El 2 de diciembre del 2010 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental. Recordemos cómo explicaba lo que dice la ley el diputado con mandato cumplido, Leonardo Godbar. Lo dije, es difícil, pero lo dije. La Ley de Salud Mental lo que garantiza es que el Estado, en lugar de estigmatizar y encerrar a las personas con enfermedades mentales, las proteja respetando su autonomía, su derecho a la libertad, su derecho a la decisión. Creo que ese es el eje central de la ley y lo que marca la diferencia entre el antes y el después. El antes, que es digamos la situación de los manicomios, la situación de las inhabilitaciones judiciales a mansalva, es decir, todas políticas que tienen que ver con considerar a las personas con enfermedades mentales peligrosas o inútiles para la sociedad y que por lo tanto había que apartarlas, encerrarlas o privarles de su derecho a la autonomía. Lo que se viene a partir de la ley es una atención basada en el respeto fundamental a la individualidad, a la libertad, a la decisión de cada uno, porque las enfermedades mentales no son un problema de seguridad, son un problema de salud. Y por lo tanto hay que atenderlas con dispositivos sanitarios y no con dispositivos de encierro o dispositivos de seguridad, que son los que conocemos y que existen hasta ahora, disfrazados de siempre, digamos, de hospitales, de centros de salud, pero que en definitiva funcionan como centros de reclusión de personas. A pesar que la ley hace 2 años que se promulgó, no está la reglamentación, que aunque no esté la reglamentación, se tiene que cumplir igual, pero no se cumple. Bueno, en el Borda, ¿qué está pasando? Están trasladando pacientes de la medicina pública a la medicina privada, y sabemos que la medicina privada es comercial, es un comercio, no nos engañemos. Habrá sanatorios buenos con más sensibilidad que otros, pero la medicina tiene que ser pública y es un derecho humano. No puede ser un comercio ni dejar en el libre mercado. Hay una estrella allá arriba, en el firmamento, que es mi luz y mi tormento. Es mi guía de noche, es mi guía de día, y vivo con alegría. El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.